En la actualidad, los movimientos sociales a escala planetaria afrontamos un desafío de alcance histórico internacional, una crisis que impacta en la humanidad, que se expresa en varios planos: alimentario, financiero, económico, climático, energético, migratorio y de civilización, que viene a la par de la crisis del orden y las estructuras políticas internacionales. Declaración de la Asamblea de los Movimientos Sociales del Foro Social Mundial del 2009. Sintoniza esta, tu radio de comunicación popular. Nos une el compromiso político y comunicativo que a través de todas nuestras radios, centros de producción y coordinaciones nacionales aportamos en la construcción cotidiana de nuevas condiciones democráticas participativas para el ejercicio del poder en los países de nuestra patria grande. Radio Panamericana, FM 99.3. Pronunciar una palabra es pronunciar el mundo, entonces transformarlo. Podemos acumular suficientes evidencias de que hay islas en la red que funcionan como territorio libre. Juan Jacobs, en Zona Temporalmente Autónoma. Transmitiendo desde las trincheras de la información. Muchas veces nos preguntamos qué pasa, que ocurren las cosas que ocurren en nuestro país y en general, los cambios que se van sucediendo, de qué manera se va modificando la realidad para que los acontecimientos que se van deviniendo tengan una explicación. Para eso es necesario hacer un abordaje internacional de la realidad local. Dialogamos entonces con Marco Sierra, quien siempre nos está haciendo un aporte en lo que tiene que ver con la situación internacional, con lo que pasa en el mundo, en este momento para conversar sobre la situación de los últimos acontecimientos en Latinoamérica, especialmente lo que está pasando en Brasil y todo lo que de ahí se pueda venir o pueda ocurrir. Muy buenas tardes, Marcos, gracias por atendernos. Hola, buenas tardes, Juan. Un gusto estar en la radio. ¿Cómo ves esta situación, las últimas novedades, lo que está pasando en Brasil? Más principalmente en lo inmediato, ¿no? ¿Qué trae esto de novedoso para la realidad local? Bueno, la destitución de Dilma ha sido terrible, ¿no? Burda por todos lados, por donde se mire. No hay ninguna duda al respecto con que ha sido un golpe institucional o un golpe blando de estas nuevas modalidades donde el imperio y las multinacionales y los poderes concentrados de la economía han echado mano en estos últimos años, ¿no? El contexto no está para dar golpes de estados tradicionales con tanques y botas. Entonces han buscado recursos y artilugios y subterfugios en los propios textos constitucionales, forzando esa situación en muchos casos y en otras simplemente sumando números en las cámaras donde se tratan las destituciones. Y han logrado en este caso destituir a Dilma. Una de las cosas que uno puede preguntarse, ¿no? Si esto le ocurrió a Brasil, ¿no? que es casi en sí mismo un continente, ¿no? Como suele decirse de Brasil. o un subcontinente en sí mismo, que queda para el resto de los países de América Latina, ¿no? Los países más pequeños, incluso podemos hablar de Bolivia, de Ecuador, países que no tienen en cuestiones de números, de habitantes, en cuestiones de posicionamiento político a nivel internacional, que queda, ¿no? Si esto le ha pasado al propio Brasil, que es una de las economías mundiales, una de las potencias mundiales, ¿no? Y perteneciente al BRICS, digamos que no es cualquier cosa tampoco. ¿Cómo ves la intervención de otros países del mundo, como por ejemplo los integrantes del BRICS? ¿Cómo estarán tomando esta situación que tiene que ver directamente con la democracia de este país que los integra? Bueno, hay un... independientemente de las cuestiones comerciales, porque hay que tener claro esto, ¿no? Hay cuestiones políticas e institucionales, pero también hay cuestiones comerciales. Las cuestiones comerciales, los BRICS seguirán su curso y su dinamismo independientemente de las cuestiones políticas, porque dentro de lo que son las formalidades, se ha cumplido con ciertos requisitos para la destitución de Dilma. Pero también se entiende que los países han condenado la destitución de Dilma, entre ellos, digamos, quien tiene una posición bastante férrea a esto es China, como lo es también Rusia, ¿no? Que no vimos con los ojos la destitución de Dilma. Ajá. Uno lo ve desde este lugar del mundo, tenemos países que se han alineado, digamos, hay que contextualizarlo, esto es una avanzada de la derecha regional a los países latinoamericanos, también Brasil, en cuanto a romper los años de gobiernos populares, ¿no? Como se denomina, digamos, despectivamente desde la derecha, con políticas populistas, es decir, que benefician a la más gran, inmensa mayoría de la clase trabajadora, ¿no? Transfiriendo, digamos, porque acá hay cuestiones políticas de por medio, pero también hay económicas, ¿no? Y hay una gran transferencia de dinero de la clase trabajadora hacia los capitales concentrados de la economía, que son un puñado, digamos, ¿no? En cada país y en la región no son más de 20. Por lo tanto, hay que tener en cuenta eso. Así como Argentina salió a respaldar la institucionalidad y, digamos, en realidad lo que estuvo hablando fue el golpe de Estado en Brasil, Venezuela, Ecuador y Bolivia retiraron sus embajadores, ¿no? En señal de protesta. Estamos hablando entonces de una situación, por un lado, pareciera contradictoria, porque en términos de golpe de Estado son algunos sectores los que están refiriéndose de lo que pasó en Brasil, porque nos encontramos que un montón de medios, tal vez los que estén a favor de este accionar, para nada están refiriéndose en ese sentido, y hay una gran parte de la población que no ve en lo que está pasando en Brasil un golpe de Estado. Es así, ¿eh? Buena parte de la población, buena parte de la prensa internacional no trata la destitución de Dilma como un golpe de Estado propiamente dicho. Ni siquiera mencionando golpe blando, nada, se activaron los mecanismos de control institucionales. Eso es lo que en el fondo subyace en todos los discursos de la prensa internacional, como que la democracia se ha sacado de encima a elementos corruptos de su sistema democrático, cuando ha ocurrido exactamente lo contrario, digamos, ¿no? A Dilma se la destituye realmente casi sin motivo y sin causa, y eso quedará luego demostrado en las partes penales, porque no hay razón, digamos, para la destitución de Dilma, salvo cuestiones políticas detrás, ¿no? ¿Cómo quedaría el escenario entonces para los países andinos que en este caso todavía están preservando parte de esta filosofía popular de la que hablábamos antes, ¿no? ¿Qué va a pasar con Ecuador y Bolivia en un contexto de estas características? Y Bolivia ha tenido un episodio bastante lamentable y fuerte, ¿no? No es poca cosa que hayan asesinado al viceministro del Interior, digamos, ¿no? Por lo tanto, que no era una persona que no entendía absolutamente nada de, digamos, de negociaciones, que no es que era un hijo de vecino que cayó en una protesta de mineros, no, bueno, a ver, era un viceministro de nada menos que la cartera, de nada menos que la cartera del Interior, el cual estaba perfectamente en conocimiento y con toda la seguridad a su disposición. Fue traicioneramente, en principio, secuestrado y luego asesinado. Eso es una señal sumamente importante. Igual, el contexto boliviano no es asombroso, no es completamente descabellado pensar en el asesinato de algún miembro del Estado, que lo sería hoy por hoy en nuestro país, por ejemplo, ¿no? Sí sería descabellado pensarlo, o sería sorprendente más que descabellado. En Bolivia no es la primera vez, Bolivia ha tenido intentos de desestabilización, lo mismo que Ecuador, en muchísimas oportunidades se han logrado abortar, se han levantado en armas sectores de la población, en más de una oportunidad, tanto en Bolivia como en Ecuador, y hablar de Venezuela. Venezuela hoy está ardiendo, hoy arde Venezuela, ¿no? Está, los titulares son, es la toma de Venezuela, es terrible. Como si allí se definiera, o si se fuera, se avanzara hacia hacia la liberación de Venezuela, ¿no? Cuando en realidad exactamente ocurre lo contrario. Sectores fascistas de la derecha venezolana están tratando de tomar Caracas para desestabilizar el gobierno. No, nada más lejos de la democracia y del respeto al voto popular, ¿no? Que, por otro lado, tenemos que decirlo, tanto Venezuela como Ecuador y Bolivia han hecho ciertas reformas constitucionales, los cuales tienen ciertas, de alguna manera, resistencia, por llamarlo, en las propias constituciones, a estos embates de la derecha continental, ¿no? Que están buscando los golpes blandos a través de golpes institucionales, como lo fue el de Zelaya, como también lo fue el de Fernando Lugo. No nos olvidemos eso, que la institución de Zelaya en Honduras fue el laboratorio que permitió luego la cantidad de golpes institucionales, ¿no? Y vimos también esta modalidad se vio en otros países de otros continentes, como el caso de Ucrania, ¿no es cierto? Bueno, en Ucrania, allí la situación es mucho más compleja, porque ahí sí están actuando, digamos, hay hasta cuestiones étnicas de por medio, ¿no? Étnicas y etnolingüísticas. Hay cuestiones de arraigo y de, digamos, de territorios que han pertenecido a la ex Unión Soviética, parte de la población que se sentía profundamente, digamos, alineada y cerca del pueblo ruso, por lo tanto reclamaba volver a su digamos, a la órbita, digamos, de lo que sería Rusia hoy, y sectores absolutamente nacionalistas ucranianos que están hoy por hoy en el poder y que también han, digamos, pero ahí no hubo golpe blando, aunque primero se intentó disfrazar de esa manera, pero después allí hubo combates en las calles terribles, ¿no? ¿Podemos esperar una situación de esas características en Sudamérica, siendo que estamos hablando de posibles quiebres institucionales, o sea que se estaría de alguna manera burlando la voluntad popular? ¿Qué puede devenir de una situación así? Va a depender de cada país y va a depender de no solamente de cada país, sino del proyecto que esté dentro de ese país, ¿no? No es lo mismo hablar de Venezuela que hablar de Bolivia, digamos, políticamente hablando. En Venezuela ocurre, digamos, que hay una situación de empoderamiento, por llamarlo de alguna manera, de de la población, que está muy bien instruida en la defensa del gobierno venezolano y en defensa de la democracia, en realidad, ¿no? Y de la revolución venezolana, como suelen autodenominarse, ¿no? Ha ocurrido cosas completamente distintas. Por eso ha sido posible también este golpe de Estado blando, que tiene que ver con... Brasil tiene una fuerte base de movimientos sociales, los cuales han sido dejados de lado en esta construcción de alianzas del propio PT. En algún momento han sido dejados de lado, por eso hubo momentos en los cuales los movimientos sociales no se movilizaron, digamos, mayoritariamente en favor de Dilma, ¿no? Sí, en los últimos tramos, pero hubo un montón de pasos previos a esta crisis institucional, en los cuales los movimientos sociales estaban como de alguna manera inactivos, no es la palabra en realidad, ¿no? Sino que no se han movilizado para respaldar en otros momentos oportunamente a Dilma, pero que tiene que ver con los intereses de privilegiar ciertas alianzas por parte de la dirigencia del PT con quienes hoy, tras el golpe blando, o el golpe institucional, hoy es el presidente, ¿no? Temer es fruto de esa alianza que el PT teje para poder acceder al poder, en el cual esa alianza se rompe apenas se accede al poder y ocurre lo que ha ocurrido, ¿no? Ayer la institución de Dilma con la alianza de un personaje tan nefasto como Temer. No nos olvidemos nosotros que tuvimos a un vicepresidente que ayudó a la desestabilización y el gobierno no cayó. No digo por suerte, pero no por ayuda a la suerte, sino porque tenía tipo de alianza que lo respaldó. Cristina Fernández obtuvo una alianza para acceder al poder con Cobos, el cual con su dictamen en la 125 hizo temblar al gobierno y casi hubo un golpe de Estado, ¿no? O por lo menos hubo una desestabilización lo suficientemente importante como para cuestionar si la presidenta en ese momento estaba en condiciones o no de seguir gobernando. Y si nos recordamos, desde los medios bombardeaban permanentemente el hecho de que no estaba bien de la cabeza, que tenía depresión, que tenía esto, que tenía aquello, para avanzar institucionalmente en la destitución de Cristina Fernández de Kirchner. Por eso digo esto, ¿no? Si se puede esperar algo como así de violencia como en Ucrania, dependerá de cada país, evidentemente. Igual Brasil está movilizado, Brasil está en las calles. El objetivo Lula es el objetivo principal. Dilma ha sido un medio para sacarse del camino cualquier protección que pudiera tener Lula para las elecciones, ¿no? Pues se le teme muchísimo a Lula en las elecciones del 2018. Por lo tanto, el objetivo próximo y final es Lula, no era Dilma en sí. Por lo tanto, Lula intentará movilizar y ocupar las calles, se hará nuevas alianzas y construirá nuevas hegemonías con los movimientos sin tierra de Brasil, y veremos qué es lo que ocurre. Pero lo hará de a poco, por supuesto, ¿no? Venezuela es otra cosa. Venezuela tiene situaciones sumamente violentas y de una virulencia que prácticamente no salen en los medios, pero también tiene sectores de la población lo suficientemente entrenados, con capacidad de ocupar las calles y defender la revolución bolivariana, ¿no? No lo tiene Ecuador a ese nivel de organización, y y Bolivia tiene dificultades, ¿no? Yo creo que Bolivia es el proceso más genuino de todos, pero tiene serias dificultades Bolivia para enfrentar una desestabilización. Nos enteramos de que tanto Bolivia, Ecuador como Venezuela retiraron las embajadas de sus respectivos países en la capital, en Brasilia. ¿Qué alcance puede tener una ruptura de estas características? ¿Podría entrar en crisis el Mercosur, el libre tránsito de los migrantes, las mercaderías? ¿Cómo ves esto en proyección hacia adelante? Si algo no va a tener conflicto, digamos, de tránsito, van a ser las mercaderías, digamos. Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y asegurarse que, asegurarse no, convencerse que incluso hasta temporariamente, por unas semanas, pudiera haber algún conflicto de cerrar alguna aduana, alguna cosa por el estilo, y que no pasen las mercaderías, pero eso no prospera, digamos. Crisis migratoria o problemas con... De abrir la frontera se trata también este proceso. Sí, digamos, pero depende de abrir las fronteras o de cerrar las fronteras, ¿a qué? Generalmente las fronteras se abren o se cierran no olvidemos que estamos en un contexto en el cual estamos hablando dentro del sistema capitalista, por lo tanto el abrir y cerrar fronteras es para las personas, no para las mercaderías. Uno podrán ser más o menos proteccionistas, pero no hay un cierre de fronteras a las mercaderías porque justamente el sistema capitalista necesita de la circulación y de la libre circulación de sus mercaderías. Y ahí juegan los países que tienen mayor poder económico, se imponen a los que menos poder económico tienen, ¿no? Los países del primer mundo, los países centrales, se imponen al resto del mundo sus mercaderías. Por lo tanto, las fronteras siempre están más o menos abiertas, incluso cuando en el gobierno anterior, con cierta protección a la importación, etcétera, etcétera, con Moreno a la cabeza, la importación tenía cierto coto, cierto límite, pero las cosas, si vos querías comprar, comprabas y se encontraba la manera de comprarse incluso hasta legalmente. Quizás se compraba en menor cantidad, pero en un cierre de fronteras es impensable hoy por hoy. Sí lo es en este contexto y con los gobiernos de derecha que están accediendo por todas las vías posibles al poder, sí es cierto que empiezan a surgir con la derecha los nacionalismos, digamos, que es casi su sustrato filosófico. Entonces, ahí sí puede haber ciertos problemas con respecto a las cuestiones migratorias. Pensá que entre ayer y hoy se abría el primer centro de detención para extranjeros en la República Argentina, en el barrio Pompeya. Algo impensado para un país formado principalmente por inmigrantes, ¿no? Lo cual es terrible, es atrasar el reloj, es volver a la ley de migraciones, ¿no? Es echar, es la excusa para expulsar, en aquel momento era para expulsar a toda la masa obrera que venía de Europa, que ya conocía, tenía una visión mecánica del mundo, por lo tanto ya conocía lo que era la fábrica, cosa que nosotros no teníamos ni la menor idea como país recién en construcción. Venían obreros con arduas experiencias, digamos, en la fábrica y también de organización de los trabajadores. Entonces la ley de migraciones se utilizó, entre otras cosas, para expulsar a los obreros que tenían capacidad de organización, es decir, formar sindicatos, pensar en gremios, pedir mejoras laborales, con ideas socialistas y anarquistas y comunistas principalmente, ¿no? Se utilizó la ley de migraciones. Hoy no se sabe, se abre esta cárcel para migrantes y no se sabe para, digamos, cuál es la finalidad. Uno la puede sospechar porque es casi palpable la finalidad. No hay necesidad de generar una cárcel exclusivamente para migrantes, más allá de lo discriminatorio que en sí es. Nosotros tenemos como país, nuestra constitución dice que nosotros, los ciudadanos y los habitantes del país, tenemos determinados derechos y garantías que están enumerados en la constitución, ¿no? Y las leyes que reglamentan. Pero los extranjeros o las personas que estén de paso en la República Argentina gozan de los mismos derechos que los ciudadanos nativos o que viven en el país. Por lo tanto, generar una cárcel para migrantes entra en flagrante contradicción, primero con la Carta Constitucional, con la Carta Magna, o sea, la Constitución Argentina, y segundo con todos los pactos internacionales suscritos por la República Argentina, que tienen rango constitucional, que tiene que ver con la no discriminación o la estigmatización por raza, credo, religión y origen, ¿no? Imagínate que si empezamos a acercarse ahora para migrantes, después para los morochos, después para los que tienen algún rasgo aindiado, después para... es una locura, digamos, ¿no? Es un primer escalón que se pone y no se sabe a dónde termina la escalera, ¿no? Es terrible. Es abrir la puerta para una xenofobia que por lo menos en América Latina no se estaba viendo. Por lo menos en Argentina siempre hubo... Nosotros somos un país con un tinte, aunque esté muy oculto y muy subrepticiamente manejado, tenemos un nivel de xenofobia hasta focalizado, si querés, pero existe. Lo mismo en la región existe ese nivel de xenofobia, lo mismo existe ese nivel de xenofobia, mucho más alto todavía en países y en sociedades como la chilena, donde nosotros tenemos esa mirada no latinoamericana, digamos, de nuestros orígenes. Nosotros tenemos una negación, digamos, a pertenecer a Latinoamérica. Nosotros miramos hacia Europa. En nuestra formación, educación, todo mira hacia Europa. Nuestros próceres, ¿no? Siempre fue la formación y la mirada fue a copiar un modelo europeo, ¿no? Por lo tanto, si uno habla de trabajo, habla de cómo trabajan los alemanes, y si habla de la cultura, habla de los italianos como pintores, escultores, y la cultura, la cuna de la cultura occidental es Francia, ¿no? Nosotros tenemos esa mirada. Los chilenos se identifican más con la parte anglosajona, pero los niveles de xenofobia están tan focalizados en ciertos países como Bolivia y Perú, en nuestro país, y los chilenos tienen una confrontación con Bolivia bastante fuerte, que se traduce en cuestiones muy xenófobas, y después con todo lo que sería la parte de Centroamérica, ¿no? Hay una xenofobia importante. En Argentina y en Chile, otra muy puntual cuestión xenófoba, racista, es contra la población judía. Digamos, si bien no hay incidentes, digamos, cotidianos como en otros países europeos y de Europa del Este, nosotros tenemos un nivel de xenofobia, digamos, puntualizado contra la comunidad judía bastante importante, que nunca ha sido resuelto, y no es casualidad que los dos atentados más importantes que hemos tenido en nuestro país ha sido por razones muy diversas, pero de política internacional, de geopolítica, pero han sido a dos entidades, uno que es la representación diplomática del Estado de Israel, y la otra una comunidad judía, digamos, de una asociación civil, digamos, ¿no? Como lo que es la AMIA. Por lo tanto, existen niveles de xenofobia sumamente importantes, lo único que están ocultos, ¿no? Pero circulan. Así que, bueno, no tenemos los niveles quizá de la xenofobia europea, pero tenemos lo nuestro, no, eso no hay que ocultarlo ni negarlo, porque digamos, el momento que uno lo pone en consideración, lo puede ver, lo puede charlar, se empiezan a resolver esas cuestiones. Así que bueno, por lo pronto tenemos una cárcel para migrantes. Bueno, Marcos, muchísimas gracias por atendernos, y bueno, estaremos siguiendo de cerca los acontecimientos internacionales de los próximos días para una próxima conversación, y bueno, y volver a tratar de seguir un poco de cerca qué es lo que está pasando en el contexto general y cómo esto de alguna manera nos va a afectar en cada lugar. Bueno, estamos entonces a un teléfono de distancia, así que nos vamos hablando. Tengamos en cuenta que en Latinoamérica se están jugando también cuestiones de geopolítica del más alto nivel, digamos. No es casualidad que Rusia, China e Irán estén con intereses tanto económicos, políticos y en algunos casos militares con países de la región, ¿no? Estos días está de visita en lo que es Latinoamérica o en América Latina el representante iraní, digamos, ¿no? Que ha pasado por Cuba, ha pasado por Venezuela, por Ecuador, por Chile. Chile. En Chile había una situación que no se sabía si se lo iba a recibir o no, justamente porque había todo un lobby del sionismo internacional condenando la visita de representante iraní. Entonces, bueno, se están jugando otros papeles y Estados Unidos está mirando nuevamente a Latinoamérica, se está empezando a ocupar nuevamente. No es que nunca que nos haya dejado libres, pero está ocupado en otras cuestiones, en otros lados del mundo, y hoy está empezando a mirar otra vez a Latinoamérica, lo cual, por supuesto, siempre nos perjudica, ¿no? Muchas gracias, Marcos. Abrazo, Juan, y a la audiencia. Este fue el momento internacional de Radio Panamericana en el diálogo con el profesor Marcos Sierras. Continuamos con nuestra programación habitual. El aire que la web necesita de la red. De esta forma, la web parasitará de la red. Cabe concebir que la estrategia es construir una red autónoma y alternativa, libre y no parasitaria, y que sirva para renacer de la sociedad desde la cáscara de la anterior. Zona temporalmente autónoma, con la conducción de Juan Jacobs. Zona temporalmente autónoma. Uyapay, ñukanchi, radio comunicación libre. Tandachisha ñukanchi hatun liaktata panamericana 99.3 FM. Shuk ñampi ñukanchita tandachin. Sigue escuchando esta radio de comunicación libre, unificando los pueblos de nuestra patria grande, Panamericana 99.3 FM, un camino que nos une. Las comunidades que se juntan deben, a su vez, juntarse con otras comunidades y así surgen los movimientos. Estos movimientos van articulando con otros y se forma el movimiento provincial, el nacional y el internacional. Sabemos que peleamos por una distribución justa de la riqueza, por agua para poder producir y llegar al gran sueño que siempre tuvimos, el autoconsumo, con reforma agraria y soberanía alimentaria, por nuestros pueblos y comunidades. Todas las familias de la comunidad deben juntarse para defender su acceso a la vivienda. Es un mensaje de la Cooperativa de Vivienda y Servicios Públicos, Yamcay Limitada.